¿De qué se trata esta celebración que está realizando el día de hoy acá en Rosario? Es la inauguración del mes del Bicentenario. Es la primera actividad que se realiza aquí en Rosario como deslizamiento del pabellón Pacho, que no está predispuesto en el programa de Cepa Pacho de Rango. Pero igual nosotros acá, Johnny, el primer impulsor de esto. ¿Qué significado tiene para ti que se esté realizando esta actividad acá en Rosario el día de hoy, el primer día de septiembre, en esta fecha del Bicentenario? Encuentro que es bonito que nosotros como Rosario, como pueblo, podemos organizarnos. ¿Qué organizaciones están participando de esta actividad? Acá están invitadas todas las escuelas municipales de acá, las dos, más los dos, la escuela subvencionada, San Gregorio y el liceo también. El Manzanita y la escuela de lenguaje. ¿Qué otras actividades programadas para septiembre acá en Rosario? Sería lo otro, el desfile nomás de Fiestas Patrias el día 18, que se logró conseguir que se pudiera realizar acá. Porque en un comienzo solamente se correspondía a Rengo como capital comunal. ¿Qué pasó con esta situación cuando se pretendió llevar el EUN y también el desfile desde Rosario hacia Rengo? Bueno, produjo malestar acá en la comunidad, pero en el municipio decían que se trataba por ser el Bicentenario, que todo iba a centrarse en la capital de la comuna, pero hay que recordar que la comuna de Rengo tiene dos pueblos grandes, Rengo y Rosario,